regresar atrás y olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por más fuerte que sean los vientos. Quiéreme como yo te estoy queriendo. Siente lo que estoy sintiendo. Siento.